yo te amé de verdad, todo mi amor te di, mira lo que pasó, ya no te acuerdas de mí, hasta en la eternidad, nos juramos amar, hoy qué pena me da, jugaste con mi amor, hasta en la eternidad, nos juramos amar, hoy qué pena me da, jugaste con mi amor, puede llorar, ni una lágrima por ti, puede llorar, porque no fuiste para mí, mi corazón sangrando está, mis lágrimas quieren salir, pido perdón, si una se escapa y mi sufrir, puede llorar, ni una lágrima por ti, puede llorar, porque no fuiste para mí, mi corazón sangrando está, mis lágrimas quieren salir, pido perdón por no poderlo resistir. Pido perdón, si una se escapa y mi sufrir. No he de llorar, ni una lágrima por ti. No he de llorar, porque no fuiste para mí. Mi corazón sangrando está, mis lágrimas quieren salir. Pido perdón por no poderlo resistir. Mis lágrimas quieren salir, pido perdón por no poderlo resistir.